prometido que en tus brazos no volveré a caer, porque solo me dejas cada vez. Porque cruzaste mi camino, comprobando que sigo a tus pies, solo diste un te quiero y fracasé. Combatí contra todas las fuerzas de mi alma, pero nada bastó y fracasé. Y me volví a enamorar de ti, no quise hacerlo pero sucedió. Nos escapamos a mi corazón, pero tu dulce voz los destrozó. Y me volví a enamorar de ti, sabiendo que me causarás dolor. Que es temprano, vete por favor, al fin que pronto me dirás adiós. Sin que me he vuelto a enamorar de ti, no quiero más dolor. Porque cruzaste mi camino, comprobando que sigo a tus pies, solo diste un te quiero y fracasé. Combatí contra todas las fuerzas de mi alma, pero nada bastó y fracasé. Y me volví a enamorar de ti, no quise hacerlo pero sucedió. Puse candados a mi corazón, pero tu dulce voz los destrozó. Y me volví a enamorar de ti, sabiendo que me causarás dolor. Que es temprano, vete por favor, al fin que pronto me dirás adiós. Porque me he vuelto a enamorar de ti, no quiero más dolor.